Eu tava para ti, mujer ingrata y traicionera. No creías en mi amor. Cuando tú estás conmigo, mi corazón detiene su latido, regresa por favor. Estoy muriendo por tu amor. Sabes bien que no te quiero como amigo. Te conocí, me enamoré, no es un capricho. Te lo demostraré, así tú lo podrás creer. Te alejaste de mí pensando que yo te para abajo, muévete al ritmo del compás. Como centra tu colita en esta cumbia, cumbia villera con el estilo original. La dosis, la dosis. ¡Ajá! ¡Te mueve! Cuando yo no esté me vas a extrañar, me recordarás, sé que volverás arrepentida, mi amor. Lo vas a entender, cuando yo no esté me vas a extrañar, me recordarás, sé que volverás a mis brazos otra vez. En el valle de mi llora me vas a llorar, tú me vas a suplicar otra oportunidad. Pero ya no hay más, porque yo no te quiero ver. Yo no sé por qué te fui. Me dejaste, si sabes que te quería, si sabes que yo te amaba, no sé para qué volviste, si yo ya no te quiero ver. Hey yeah. Llora vete corazón.